en saludo al 115º aniversario de nacimiento del presidente Kim Il-sung, quedó inaugurado en Pyongyang el 5º Festival Artístico del Pueblo Abril en primavera. Tuvo lugar el día 10 la ceremonia de apertura en el Gran Teatro Pyongyang Este, bajo la participación de Kim Gi-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, los funcionarios del sector, los participantes en el festival y los trabajadores de la ciudad. Tras discursos, se izó la bandera del festival. A continuación, se efectuó la función artística de apertura.